es un amor, un cariño verdadero. Se te llena el corazón de tristeza y sentimiento cuando pierdes un amor que era parte de tu vida. Por el cielo ves volar las ilusiones fallidas. No se lo deseo a nadie lo que a mí ya me pasó. No se lo deseo a nadie soportar tanto dolor. Cuando pierdes un amor es sentirse más que solo. El recuerdo es mortal, pero pasa como el viento. Cuando pierdes un amor, algo que era tan tuyo, suficiente no es llorar ni apoyarse en el